Sí, somos, como dijiste, es una universidad nueva que necesita espacios de debate político, de política universitaria, y nosotros pretendemos desde FUSA hacer realizar esos debates y esos espacios e integrar a las, como decía Pablo, las tres lugares, y no solamente integrar a los alumnos, sino integrar a toda la comunidad y poder ser un nexo más entre toda la universidad y ser sostenedores de la universidad pública. Como los temas que estamos hablando, uno es la ley de gratuidad de la escuela superior, de la educación superior. Entonces, nosotros también podemos ser, tenemos que ser los articuladores para que la universidad, la institución, se mantenga estable como educación pública y gratuita. Ustedes saben que a propósito de esta reforma de la ley universitaria de la época del menemismo, ¿no? En realidad lo que se hizo fue modificar un artículo que establecía que la responsabilidad o el financiamiento de la universidad es responsabilidad del Estado, pero dejaba abierta la posibilidad del arancelamiento porque decía que además la universidad podía proveerse medios propios a través de aportes que pudieran hacer los Los alumnos. estudiantes, sí. Y ahí estaba el tema, ¿no? Estaba el tema de la ley de 1994, Claro, una vieja pelea de muchas agrupaciones que la han precedido ustedes en otras universidades, esto de eliminar este artículo que finalmente el gobierno accede a hacer, ¿no? Bueno, ¿con esto queda garantizado, creen ustedes, la gratuidad de la enseñanza pública, por lo menos la universitaria? Por lo menos en la universitaria sí, es un avance bastante importante por el tema este de muchas organizaciones a lo largo de todos estos años han luchado para modificar ese artículo y entendemos que es una política de Estado la educación superior, más en Argentina comparándola con Latinoamérica, donde la mayoría de las universidades son privadas y el acceso es muy complicado. Esta universidad, la otra día largaron un dato del área de bienestar, que el 80% de los estudiantes son primera generación de estudiantes en su En familia. su familia, ¿no? De cosas. Yo, por ejemplo, también soy primera generación junto con mi hermana. Ajá. Todo un orgullo de la familia, ¿no? Y todo un orgullo en la familia de un padre minero. El Pablo universitario, Claro. ¿viste, no? Qué Claro. bueno, qué lindo En eso. muchas familias pasa eso, ¿no? Claro. Que esta, la generación, esta, digamos, es la primera que estudia en una universidad. Y Es otro dato importante. interesante, además de este que decís, Flor, es que en muchos casos, familias proletarias, familias de trabajadores, ¿no? De obreros, cosa que no se daba antes con mucha frecuencia en las universidades, ¿no? Y sí, era más en esta zona también. O sea, Claro. una universidad nueva que se integra, que viene a acompañar también al Cursa y viene a integrar toda la región, donde teníamos un familia, por ejemplo, la mía, mi abuela es de la idea de ¿para qué vas a estudiar? Ando a trabajar. Claro. Mi hijo tuvo que hacer el secundario nocturno porque cuando era más joven la alternativa era trabajar más que estudiar. Claro. Y ahora tenemos la posibilidad de tener una universidad, un acceso de acceso público, cercana en nuestra zona y poder tener este tipo de logros que somos las primeras generaciones de nuestra familia. Juan, pero hablaste de la necesidad de integración que se dificulta por esto de que están dispersos en tres lugares acá en Villanueva, pero hay otros temas más, ¿no? ¿Cuáles son un poco la plataforma, contame, que lleva adelante FUSA? Bueno, en nuestra plataforma de propuestas para digamos, en campaña y a lo largo del año, que es año de gestión, nosotros tenemos años de gestiones, es un solo año de gestión y después se renuevan el centro de estudiantes. Pretendemos también, además de la integración, es que los chicos puedan tener un verdadero bienestar estudiantil en el cual nosotros tenemos que favorecer a que puedan sacar más becas en fotocopias del centro fotocopiado, que las Falta, fotocopias falta, hay dos, pero falta, me parece. hay, pero falta hacerlo de la mayor con mayor inclusividad, digamos, que ser más inclusivo en la entrega de becas, que no sea algo discrecional. Después también beneficiar y ser mejores en el centro de fotocopiado, ser más debemos sacar mejor las fotocopias de la mejor manera, con una mejor atención. También en otras. Parece que no, pero una política que sería del centro de estudiantes es que sea un verdadero centro fotocopiado, es que los profesores también confíen en el centro de fotocopiado y Claro, puedan integrar y llevar todos sus trabajos claro. ahí para que los chicos puedan participar Porque también. los hacen sacar No fotocopias los fuera, ¿no? llevan a otros Algunos. lugares. Sí, también. La en otros mayoría, lugares que son el 90% se lejos va a la fuera. universidad, hay chicos Más caros. sí, más caros en el campus. En mayoría de chicos, hay chicos ya que empiezan a tener mañana y tarde y no pueden irse aún hasta Axum, por ejemplo, en el centro. No quiero hacer propaganda, pero es donde hacemos nosotros fotocopias. Pero cualquier otro centro de fotocopiado. Y después, sacar fotocopias, una fotocopia que salga bien, es satisfacción también en los Integrar la estudiantes. universidad también es referida a eso. Tenemos compañeros que están en la cooperativa de alumnos que maneja el bufet, que también están en la lista. Y la idea es esa, tener un buen sector de buffet para la universidad, para Mariana, uh-huh, mis compañeros, un buen centro fotocopiado abajo. Y otra forma de fomentar la participación es crear asambleas que todavía no se han dado, uh-huh, abiertamente en nuestra universidad. Asambleas verdaderamente participativas donde se pueda colegiar a toda la, claro, todo el sector de la universidad. ¿Quién está administrando en este momento el centro de fotocopiado ahí en la universidad? La actual gestión del centro estudiante. Ajá. ¿Eso queda a cargo del centro estudiante? El fotocopiado abajo queda a cargo del centro estudiante. Ajá. Bueno. Che, y el tema de la integración, porque así como se hace compleja la integración acá, en tres lugares distintos donde van los chicos, digamos, es el centro allí del donde está la universidad, cerca de la vía del ferrocarril, la otra es donde estaba la... ¿Dónde está la sociedad rural? La sociedad rural, y el otro... La manzana histórica. Antes estaba también el... Me acuerdo, el Instituto de Educación Física. El Instituto de Educación, sí, Física. Sí, en el instituto también, bueno, estaba... No sé, claro. Cuando todavía no estaba el famoso campus, estaban en diferentes lugares, en uno de ellos el industrial, el Instituto de Educación Física, claro, la rural, manzana histórica, y otros lugares más que ahora no me acuerdo. En el centro también había otros, claro, sí. Ahora digo, hacía difícil esto que estando acá, mucho más complejo debe ser la integración con las otras sedes, ¿no? La sede Alto Valle, la sede Zona Andina, que también es de la misma universidad. Claro, a diferencia del curso, nosotros tampoco tenemos una... El curso en su centro de estudiantes tiene una designación especial que es para compañeros que van y se interactúan con el resto de las sedes, uh-huh, del propio curso, claro, en toda la provincia y en Neuquén. Nosotros no tenemos ese sector. Pero hay Consejo Superior, sí, con representación estudiantil, ¿no? Hay Consejo Superior, sí, con representación. Y debe haber representantes de acá en ese Consejo Superior también, ¿no? También, sí. O sea, esa sería, ahí debiera ser, ¿no? Sí, debería ser. Y también integrar a los centros de estudiantes también sería una buena forma de integrar a las sedes y poder realizar, no sé, algunas reuniones entre... ¿Y ustedes van a intentarlo eso? Podría ser una de las posibilidades en la que intentaremos por lo menos que se articulen otros centros estudiantes, porque creo que en otras sedes no hay centros estudiantes o están con flojos, digamos, de papeles, y tienen que formarse. Ahora, es llamativo esto que lo tengo que decir, ¿no? Que haya centros estudiantes en un momento del país de mucha, sí, participación, los jóvenes, actores fundamentales de este momento político que vive en la Argentina. Es raro, ¿no? ¿No les llama la atención? Y el tema es que es una universidad nueva y al poco espacio físico parece que no, pero afecta demasiado. O sea, una persona que... Nosotros vamos a estudiar a la rural. Una persona que llega a la rural, entra al aula, termina de cursar y sale y se va a su casa, porque no hay un espacio físico donde interactúes con tu compañera, donde charles, donde tomes un café, donde puedas estudiar con otro, interactuar con la universidad. Pero nosotros tratamos de buscar eso, estamos articulando también con centros de estudiantes de secundarios y el cursa, por ejemplo, por distintas movidas como el boleto estudiantil o, uh-huh, o ese tipo de cosas. Sí, es medio complejo esto de la universidad toda nueva, es como que nadie se anima a romper con eso. Digo, carteles pegados, no ves, hay una, uh-huh, pizarra y todos pegan ahí, nadie, uh-huh, afuera de eso. Uh-huh. Es como que está todo muy condicionado y ninguno nos atrevemos de poder cortar con eso. Ajá. Eso también es cierto. Bueno. No sé en qué va. Bueno, tiene que ver con lo mismo, claro que sí. Porque si hubiera más disputas, seguramente no. Digo, entras al curso y es todo afiche, qué sé, claro, yo, movida política, y eso nos falta todavía. Es cierto que es una universidad joven, pero ninguno se anima a cortar con eso. Y estaría, uh-huh, bueno empezar a hacerlo. Bueno, chicos, ¿cómo se ve para la elección? ¿Han hecho campaña? ¿Se han podido mover en estos pocos días? Tuvimos un problema ahí con el tema de la campaña, o sea... La actual gestión ha convocado una asamblea media cerrada donde no nos hemos enterado mucho y en 2 semanas se cerraron los plazos para presentar lista y hacer campaña. El miércoles, que fue antes de ayer, era el límite para presentar lista. El lunes ya es veda, el martes y el miércoles ya hay elección. Campaña tenemos ayer y hoy para hacer. Sí, hay otra lista entonces, ¿no? Sí, hay otra lista. La actual centro estudiante. No, quería decir que a diferencia del año pasado, tuvieron... una semana para cada tipo de cosas, presentación de lista, presentación, ajá, de padrones, una semana para cada cosa. Acá tuvieron 3 días. Plazos legales. Sí, plazos legales. ¿Y eso a qué se debe? Y eso es culpa tanto de la Asamblea como de la Junta Electoral, que no se ha preocupado mucho por eso. Estamos insistiendo en que no. Pero la Asamblea tiene que convocar al centro estudiante. ¿O no? Claro, claro. Porque la Asamblea no se autoconvoca. No, claro, no, claro, no es una Asamblea de autoconvocados. Claro. Y bueno, y se convocó mal porque fue una Asamblea que no cumplía los plazos ni la cantidad de personas que deberían asistir. También la publicitación, a los chicos que eran partícipes del centro no lo habían avisado. También como parte de la desintegración de esto también es que las elecciones se van a llevar a cabo hasta el momento por las juntas electorales en el campus, el más llamado campus, y en la zona céntrica, acá en la manzana histórica. Uh-huh. Pero en la rural, donde tenemos 300, 400 alumnos cursando, no va a haber... No va a haber mesa. No va a haber mesa. Bueno, cuéntenos lo de hoy. A ver qué va a pasar hoy en la tarde, entonces. Y hoy es una actividad, una charla a micrófono abierto con distintos temas. Los 10 años del No al ALCA, que fue como el inicio de una nueva integración latinoamericana de países con nuestros representantes del Poder Ejecutivo. La modificación de este artículo de la ley superior, de la ley de educación superior, entre otros temas, la recuperación del nieto 118, todas políticas de Estado que vienen enmarcadas en esto de la participación y la lo ley público de deporte también. Y claro. Lo popular. Buenísimo. ¿A partir de qué hora esto? De las 18 también. Bueno, en la sede de la universidad. En la sede.